Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Una vez más, la seguridad de esta radio no ha dejado entrar a la gente sin tomar en cuenta ninguna clase de protocolo. Es decir, han esperado que la gente, han dejado que la gente hiciera la cola y al llegar a un punto determinado han impedido el ingreso de la gente. Lo que hay que hacer es contar previamente la cola e ir y avisar a los tipos. Pero fundamentalmente avisarnos a nosotros. Para pedir disculpas. ¿Por qué? Para que nosotros debemos saber si hay alguno que no puede entrar. Porque una de las costumbres que hemos tenido siempre en estos programas es salir a conversar con la gente que no puede entrar. A saludarla, a darle una satisfacción, a darle una entrada para el día de mañana, etc. Sí, ya lo hemos hablado, in extenso lo hemos hablado esto cuando pasó el otro día. Va a seguir pasando. Yo no he recibido absolutamente ninguna comunicación de parte de la radio, ni de parte de los tipos de seguridad, ni de parte de nadie. Somos nosotros los únicos interesados en esto. ¿En esto qué es? En tratar bien a la gente. En tratar bien a la gente. En reconocer esa presencia, además que lo hacemos siempre. Pero por Dios, por Dios. Bueno, otra disculpa más. Me entero porque me escribe un amigo diciéndome que ha llegado hasta la puerta y no puede entrar. No solo, todas las personas. Imagínense si le ha pasado un amigo. Sí. Bueno, pero así estamos. Así estamos. Nosotros vamos a tratar de seguir adelante. Bien. Bien. Señoras, señores. Este es casi el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. El celular. Sí. Una fuente de contaminación. Sí, señor, muy bien. ¿Por qué? Bueno, espere, ¿por señora, qué? No deje que su hijo le toque el celular. No. Listo. No, ¿qué listo o qué? Buenas noches. Hemos recibido. Buenas tardes. Hemos hecho un informe médico de las consecuencias que el uso del celular está causando en la población. ¿Qué consecuencias? ¿Usted sabe cuántas personas se contaminan y llegan al hospital pirobano arrastrándose prácticamente por día, diciendo, me he contagiado esta o aquella enfermedad por causa del celular? ¿Cuántas? No lo sé, le estoy preguntando. No, señor, no sé. ¿Qué voy a saber? Usted presenta el informe, no yo. Usted lo presentó. ¿Cómo se produce el contagio? Muy sencillo. Usted, el celular lo toca, lo acaricia. Lo guarda. Lo guarda en los lugares más recónditos del alma. Sí, sí, sí. Lo pierde entre las cobijas. Sí. Por ahí lo recupera. Lo recupera. Lo vuelve a perder. Lo prende. Bueno, pone su boca. ¿Y qué va a poner? El aliento húmedo. Sí. Cuando usted habla con su novia y susurra cosas. Sí, limpia el micrófono usted. Todo eso. Me enamoré. Por ahí usted le presta el celular a su hijo para que juegue, o a su marido para pobre que lo criaturas. Revise. Sí. Sí. O viene su novio o su novia, señor, sí. Y agarran el celular y empiezan a mirarlo para ver con quién anda usted. Claro. Y usted no solamente se entera de su verdadera vida, sino que además se contagia de sus peores podredumbres, muchas de las cuales son hijas precisamente de esa vida que usted lleva. Se agarra sífilis con el celular. No, explique los chistes. No explique, no hay necesidad. ¿Qué necesidad tiene? Agarra, señor. ¿Qué necesidad tiene? Quédese con el programa como es. No lo mejore. Bueno. Me voy. Todo por culpa de ese aparato infernal. Claro, que hecho para dominarnos. No, señor. Sí, el celular, primero que es un elemento de uso personal. Usted no tiene por qué andar pasándolo de uno al otro. Bueno, pero no sucede eso en la realidad. Claro, no sea egoísta. Todo el mundo está, incluso cuando lo manda a arreglar el celular. Ah, ¿por qué lo manda a arreglar? Porque se rompió, señor. Se tira. Se me cayó dentro del piso. No hay un técnico de celulares. A ver, nómbreme los lugares donde se le ha caído el celular a usted. Y, primero. Bueno, en el baño. Sea más preciso. En la calle. Después me dicen que soy demasiado preciso, señor. En la calle, en el auto, en el. Se le cae en todas partes, porque no es más. Y se cae el celular, sobre todo. Se le caen cosas arriba también. Ahí está. ¿Arriba del celular? Claro, usted lo deja en la pileta de la cocina cerca, está cocinando. Sí. Haciendo milanesas. Caen berenjenas, milanesas. No, pero señor... Bueno, todo eso contamina. Pero lo un que... estudio hecho sí. por la ONU sí. revela todo esto que le estoy diciendo y muchas otras cosas de las que no me acuerdo. ¿Qué tiene que ver la ONU con los celulares? Nada, pero ¿cómo se cree que se comunican? Pero ¿qué tiene que ver? También, señor, se comunica la General Motors con celulares. Bueno, hay otro informe de la General Motors. Bueno. Y ganó ese de los dos. Sí, sí, sí. No, me imaginaba. Si usted quiere hablar de contaminación y celulares. Sí, por favor. Hable de lo que no vemos. Ahora mismo usted está atravesado por ondas magnéticas. Exactamente. Me han dicho, al derecho por y ejemplo, al revés. ¿Sabe lo que me dijeron? Que si usted pone el celular al lado de un huevo, sí. El huevo se hace huevo duro en media no sé, hora. Pero hace falta... no sé si en media hora o en un día. No, señor. No, pero hace falta u otro celular u otro... Yo no sé cómo es. Es un pad que rodea algo. Claro. Y ahí se cocina. No, señor, yo he puesto un celular al lado de un huevo meses. Toda mi vida. Y ahí está. Hola. El destino que usted intenta alcanzar. Esos son mitos urbanos, señor. Está fuera del área de cobertura, hermano. Sí. De todos modos es peligroso, hay que regular el tema bio de las antenas, porque usted dice los celulares, pero se conecta a través de antenas que ponen en su casa, en la terraza de su casa. ¿Hace cuánto que no sube a la terraza? Hace 10 años. Bueno. La última vez se me cayó una pelota. Debe haber unas 20 antenas de celulares instaladas ahí, de las ¿por empresas. ¿Por qué? ¿Con permiso de las quién? Empresas de los celulares. ¿Qué empresa? Oh, no. ¿Por qué? Se me con razón, yo siento ruido siempre en la terraza. Sí, señor. Que son los tipos de las empresas que me están poniendo antenas de celulares. Y le hace lluvia mientras todo. Yo... Porque viaja la información. Cada vez se vio que los celulares traen más... más elementos, más aplicaciones por sí. donde circula información. Ninguna de las cuales funciona, en mi caso. Bueno. Y las que funcionan no sirven para nada. Todo eso va por el aire. ¿Por dónde se piensa que va? Si no hay, no hay cable, no hay nada. Con razón. Es así, señor. Eso, y eso no es ciencia, eso es magia. No, no es magia. Para mí sí. Sí. No, no es para usted o para usted. Para nosotros dos no. Como son siempre, ondas, como todo. Son ondas. Electromagnéticas. Y eso viene a sumarse esas ¿a ondas que son dañinas. Claro, te agarra, son como el rayo de Mister X. Exacto, te hacen la... te agarran acá y te incluso te vuelven loco, me dijeron. No, señor. No me dijeron, pero me parece a mí. No, no lo vuelven loco. Porque, ¿por qué hay tantos locos? Por ahí ejemplo? Está. Bueno, ahí por está. Otras cosas. ¿Por los celulares por hay los acá. Celulares. ¿Usted no nota que desde que inventaron los celulares hay más locos? Hay más gente, pero... Sí, bueno, vamos a lo que yo digo. No, vamos a lo que digo, no. Loco, TKM. Es un razonamiento este. Muy de este tiempo. Sí, totalmente. ¿Usted no nota que desde que tal cosa, entonces tal otra... Hay correlato. Bueno, no importa. Claro. Hay muchos locos. Bueno, así que sí. Yo voy a hacer un pedido a la Cámara de Comercio sí. Para que saquen todos los celulares y volvamos al viejo teléfono. Sí, de señor, antes, no va a comparar. En el almacén de la esquina y la gente era mucho más feliz y más joven. Bueno, sí. Sí. Nunca fuimos tan viejos como hoy. Fíjese, no sé. ¿Cómo hacía una novia con el viejo teléfono para mirar a quién estaba llamando usted? Minga, si bien claro, no, pero yo, sí. Yo, señor, podía tener infinidad de llamados comprometedores. Sí, señor. Con mujeres de toda índole. Sí. Sí. Y venía mi novia y no es que agarraba el teléfono y miraba y se enteraba. No, porque era un teléfono, no un alcahuete. Bueno, sí. Lo que pasa ahora es que queda registrada la información. Ay, bueno. En el lugar. Señor. Y estamos, sí, estamos controlados. Stalin. Sí. No, no me río. No me río 1984, porque me da miedo. Sí, señor. Qué porquería. Eso es otra cosa. Y señor. La sordera. ¿De dónde se cree que hay tantos sordos como ahora? ¿Qué? Hay contaminación sonora. Sí, sonora, sí. Sí. Es verdad. Sonora, visual, mucha contaminación. México. Pero sí, sonora, sí. ¿Usted cuántos decibeles tolera como máximo? Ah, yo le tolero lo que sea. No, lo que sea no. Yo soy muy tolerante. Es muy tolerante. Decibeles. En todo sentido. Sí. No, le digo a nivel del sonido, señor, de la intensidad del sonido. En el sentido del sonido no sé de qué me habla. Pero eso te hace mal también. Yo escuché... Y hace mal. Yo escuché que una persona, no escuché, lo vi yo. Fuimos con un amigo... a un baile de esto que hay, qué sé yo, una rumba, no sé qué. Muy bien. A todo volumen. Toda la noche. Qué sé yo. Salimos. Estamos con el señor también. Sí, señor. Nosotros estamos un poco mareados, ¿no? Por el baile, un poco. Pues el oído te altera el equilibrio. Sí, también. Señor, rige todo el equilibrio. Además estábamos completamente borrachos. Ah. Puede haber influido. Y una de las personas que vino con nosotros, que tiene el oído muy sensible, en eso cayó redondo. Cayó redondo y se desangró. Sí. Pero, ¿por qué se desangró? No sé. Señor, nos fuimos inmediatamente. Cuando vimos que se cayó, salimos rajando. Salimos corriendo, a ver si... Bueno, señor, pero... Estamos en una situación comprometedora. Dos borrachos al lado de un muerto, 20 años preso. Bueno, no. ¿Cómo llega? Todavía, él me hace... Le sacamos el celular y digo, no, vámonos. Menos mal. ¿Cómo llega a la conclusión... entre volumen alto y un tipo de sangrado que fue por el... Obvio. Primero, recibió durante 4 horas volumen alto, salió, se murió, ¿cuál es la causa? No, bueno. Murió por señor. Volumen alto, listo. Esa es ciencia. No es ciencia, señor. No hay una relación causa-efecto que podamos establecer en eso. Muerte antinatural, señor, ya está. Además, usted vio que los celulares traen de todo ya. ¿Qué traen, por ejemplo? Yo el que tengo no trae nada. Me compré finalmente uno que no trae nada después de perder uno por mes. Sí. Trae mala suerte, eso es lo que trae. Los smartphones. Perdón. Sí, el teléfono inteligente. Sí, el del Superagente 86. El teléfono inteligente le trae, mire, GPS. Sí, que es el mapa de a pie, por ejemplo. Sí. Claro, que le dice dónde está usted. Ah, usted está mal. Con los mapas, y entonces le marca los lugares de interés del sitio en donde está, etcétera. ¿Qué dice? Usted está aquí. Tiene, por supuesto, internet, buscadores. Te señala una flecha. Señala para abajo. Ahora no. Bueno, queda registrado a dónde está usted. No. Eso, lo agarra su novia. Lo ve. Y también dice, ¿qué es este muchacho? Porque después queda todo como un itinerario. Sí, queda los pasos que ha dado... A lo largo de su vida, como decía Borges. Bueno, claro. A lo largo de la vida, no sé. Pasos que después, como me citaba un oyente recién, forman su cara, pero no importa eso. Sí, a veces es una línea recta, pero va por los mismos lugares el tipo. Entonces, un hombre va siempre por los mismos lugares, usted sabe. Sí. Se ha comprobado desde la invención del celular que los hombres, aun cuando engañan a sus novias, van a los mismos lugares donde van con sus novias. Sí. De manera que el buen canalla debe conocer este detalle. Y, primero, engañar a su novia con novias de otra línea ferroviaria. Claro. Sí. De otra línea de SUTE, de otra avenida. Sin combinación. Tiene que ir en usted, espiral. Usted, por ejemplo, vive en Palermo y engaña a su novia con una tipa de Belgrano. Sí, no. Se van a encontrar. Más tarde o más temprano. Se van a encontrar. Cambio, vaya a Lanús. Sí. Bueno, sí, bueno, es un recorrido. ¿No? ¿Cómo quiere que no lo agarre? No tiene que ser el mismo día, señor, claro. Bueno, todo eso le queda registrado en el celular. Todo queda registrado. Y vio los que tienen pantallas táctiles, no hay botones, en muchos celulares no tienen botones. ¿Y cómo marca usted? Con el dedo. Y pero sin botón, así, como jugando. No, ahí sobre la pantalla. Hace el ruido usted mismo. O le dice. Sobre la misma pantalla, desliza las figuras. Qué notable, ¿no? Es así. Sí. Eso es, y cada vez tienen más aplicaciones. Un día se van a olvidar de ponerle teléfono al celular, pero tiene todo lo de alrededor. Sí, en mi caso ya ocurrió. Sí. Los mensajes de texto. ¿Usted saca fotos con el teléfono? Sí, yo sé. No tengo cámara de fotos. ¿Usa el celular? Teléfono, sí. Y sin embargo no puede hablar con la cámara de fotos. No, yo saco con el particular, porque me pensé... Sí. La otra vez vino una mina a casa, le digo, vení que te saco una foto, digo... Y entonces agarré el teléfono de línea, un pedazo de celular, y lo empecé a mirar, ¿no? Un teléfono negro del tiempo de la inundación. Me dice la mina, ¿qué buscás? Digo, no, el ocupado. Botón de la foto, ¿dónde está? Dice, no se puede sacar foto con el teléfono. ¿Cómo? Digo, yo siempre saco. Más bien. Dice, pero con el celular. Y bueno, el de línea sale mejor. Sale más claro. Sale blanco y negro. Sí, pero la tiene que mandar a revelar. Y ahí me explicó que no. No, lo señor. Que es, no. Lo que... Tampoco se puede hablar por teléfono con las cámaras Leica. No, tampoco. No, ahora vio, hay aparatos múltiples, de múltiples prestaciones. Bueno, la multiprocesadora tengo. Qué lindo. Ah, bueno, señor. Eso es eso. Te hace jugo de fruta. Sí. Sí. Pasta. Licuado, pasta, guacamole. Te amasa. ¿Amasa? Sí. Sí. Lo que hay que tener cuidado es, con toda licuadora, pero con la procesadora más, de cerrar la tapa. Sí, si no. Porque si uno va a hacer un licuado y no cierra la tapa, sale todo. Y sí, bueno, señor. Pero eso no tiene que ver con los celulares. No, no tiene que ver, nada. ¿Por qué la trae a colación? Usted, señor, vino y presentó en este informe y lo contamina de ese modo. Sí, me está dando hambre. Lo contamina, no, porque hay cosas de la tecnología que están al servicio de, digamos, de la actividad humana la y otras que terminan perturbando las actividades humanas. ¿Como por ejemplo? Como el celular. Ah, sí, dicho. También. El celular. Produce muchísimas enfermedades. Debería ser excomulgado, declarado demoníaco, y aquel que usa un celular, al infierno. Ahora, una pregunta voy a hacer. ¿Usted cuántas veces limpia el celular con alcohol? Nunca. ¿O con desinfectante? Nunca. Jamás. Lo dicho. No, claro. Lo dicho no. Un asco, verdaderamente un asco. Como los micrófonos de las emisoras. Esto sí es un asco. Esto si tenemos nosotros aquí, como Dorio viene, enfermo. Andá a saber qué tiene. Termina este programa, viene el otro, el de Frank Sinatra. Chao. En el mismo micrófono que Dorio. No, pero a Dorio le ponen sale ese de acá, Dorio. Lo tiene que llevar al hospital. Lo mío es de Tom Lupo. Me claro. Di cuenta porque toso poéticamente. Sí. Acá las enfermedades las traen los de la mañana. Sí, señor. Y la van pasando. Mirá, yo cuando veo que los de la mañana se enferman, ya me hago la idea que en 2 días estoy enfermo. Sí, yo. La semana que viene. Hay algunos que tiran desinfectante en esta radio. Sí. Y hacen bien. Hay algunos que hacen bien. El programa. La gente seria lo hace, el doctor Villarroel. Bueno, mire la hora que es. Sí. Vamos, ahora justamente, en este mismo momento, vamos a desinfectar. Así que... Por favor. Levanten las patas porque van a venir empleados de la radio... ahora que han terminado de echar a la gente con gases van a venir a echar un poco de desinfectante aquí en el establo. Mientras tanto nosotros vamos a hacer un poquito de pausa, permiso. Pausa.